Poeteca. Jorge Bocanera nació en el 52 en Bahía Blanca, en Ingeniero White, antiguamente llamado Puerto de la Esperanza. Es poeta, periodista y crítico literario. Ha publicado Los espantapájaros suicidas, Noticias de una mujer cualquiera, Contraseña, Sordomuda, Bestias en un hotel de paso y Palma Real, entre otros títulos. Bocanera estuvo exiliado en México durante la última dictadura militar. Hola Silvio, bueno, un saludo para vos y para la audiencia de Poeteca, de Radio Kermés, y tu gentileza de haberme convocado a conversar sobre esta fecha tan especial, 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. Bueno, creo que estamos en una coyuntura realmente muy difícil frente a un negacionismo que desde el poder reivindica a la última dictadura y relativiza sus atrocidades. Todo esto cuando acabamos de cumplir 40 años de la vuelta de la democracia en un país, ¿no?, donde la lucha por los derechos humanos es, yo diría, reconocida a nivel mundial. Ahora, ¿cómo surge esta situación en un país, repito, donde el tema de la memoria y la justicia social parecían instalados, donde se juzgó, se encarceló a los altos jefes del golpe militar y cientos de represores recibieron condenas por delito de lesa humanidad, en una Argentina donde por décadas y décadas de mucho trabajo, de arduo trabajo, las madres de Plaza de Mayo, abuelas, hijos y tantas organizaciones de derechos humanos robustecieron ese camino, ¿no?, impulsado por la consigna de memoria, verdad y justicia. Yo creo que habría que analizar aquí la estrategia de la derecha, que ya desde el regreso de la democracia, si querés de una manera larvada pero sostenida, orquestó y desplegó la teoría de los dos demonios, que niega los 30.000 desaparecidos, que distorsiona la historia y relativiza, ¿no?, el accionar de la dictadura, que como una estrategia para borrar las responsabilidades tanto de los represores como de algunos sectores de la sociedad civil, el empresariado, algunos sectores de la iglesia, la política y desde ya medios masivos de comunicación. A través de todos estos años, ese accionar solapado de esa gestualidad autoritaria estuvo presente, ¿no?, en las sublevaciones carapintadas, creo que fueron cuatro, el gatillo fácil, las presiones y amenazas a los testigos de los juicios, la represión del 2001, ¿no?, con la masacre de Avellaneda, la desaparición de Julio López, entre muchos atropellos más. Atropellos que, a mi modo de ver, fueron tanteos del ánimo social, ¿no?, como el intento de rebajarle las penas a los genocidas con el 2x1, que frenó una multitudinaria marcha, ¿no? Y entre esos tanteos hay que sumar al gobierno de Macri con su latiguillo del curro de los derechos humanos, el espionaje a los familiares de Lara San Juan, la propagación de noticias falsas por parte de algunos medios, siempre de la mano del lawfare, la persecución jurídica. Sin olvidar el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, que no tuvo una respuesta social proporcional a un hecho, creo yo, tan aberrante. Quizá, indagando esos pliegues de nuestra historia reciente, más los efectos de la globalización, el avance de la ultraderecha a nivel mundial, la dependencia extrema de las nuevas tecnologías, la industria de la banalidad, el consumo y el individualismo, se puedan encontrar algunas razones que expliquen algo, siquiera, de la situación que padecemos hoy. Un gobierno intolerante con gestos de opereta, pautado por mensajes de odio, que nos conduce aceleradamente a una ruina económica, ¿no?, porque el programa es un programa de desguace de nuestra cultura y de nuestra propia historia. Sabemos que este neoliberalismo arrasador necesita un tejido social desmembrado para implantar el ajuste económico, que es ferozmente antipopular. Llama la atención que aún no se vea una reacción acorde a la magnitud de estos planes desproporcionados. Y la pregunta es, ¿en qué punto de la pulseada social nos encontramos los argentinos? ¿Y qué posibilidades reales hay de restaurar lazos de solidaridad y compromiso para, no sé, aglutinar fuerzas, del ancho mundo del trabajo, de la producción, la educación, la ciencia, el pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Por sobre pronunciamientos sectoriales, porque aquí no se trata de cuidar la quintita, se trata, creo yo, de aglutinar voluntades en un amplio frente social que dé respuestas claras a este momento decisivo en que está en juego, yo diría, nuestra supervivencia, nuestra identidad y nuestra soberanía.